que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos son los dos candidatos para ser el príncipe Eric de La Sirenita. Luego de que Harry Styles rechazara el papel, esta vez se ha anunciado que hay un par de nuevas propuestas que pueden darle vida al interés romántico de Ariel en el próximo live action de la clásica película de Disney. Timothée Chalamet, nominado al Oscar por su trabajo en Call Me By Your Name, y Jordan Fisher, quien salió en la serie Libby Maddie, serían los convocados. ¿Cuál será el vencedor? Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.